semana en Nürburgring. Y en fútbol, después de anunciar anoche la Junta Directiva del Real Madrid la celebración de elecciones el próximo 2 de julio, Juan Miguel Villarmir, ex vicepresidente del Real Madrid, y Carlos Sainz, ex campeón del mundo de rallies, han decidido unir sus candidaturas a la presidencia del club. El piloto de coches ha confirmado a la agencia EFE que Villarmir será el aspirante a la presidencia y que él figurará en la candidatura conjunta como vicepresidente. Gracias, Beatriz. Es todo. Más noticias a las 8, 7 en Canarias. Servicios informativos. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down, way down, to the underground. I said the underground. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la tercera edición de Underground en Radio Aragón. Y vamos a empezar, como siempre, con nuestra sección de música de Aragón y, para variar, empezaremos también con una canción del recuerdo. En este caso nos vamos a ir con Los Berzas y Letra B. Cuando voy andando por la calle, solo pienso en ti, eres tú mi letra, letra B. Triste yo me quedo cuando tú no estás aquí, siempre te recuerdo, letra B, letra B. Dentro de nuestro viaje semanal por la música aragonesa, nos vamos al terreno de la actualidad y vamos a escuchar el último sencillo de Amaral, que es Resurrección. Siento que mi alma se encuentra perdida, que se juntan la noche y el día. Siento que si te veo, terremotos recorren todo mi cuerpo. Haces que se vaya mi melancolía. Me devuelves de nuevo a la vida. Antes de llegar siquiera a conocerte, mucho antes ya te quería. Tenemos varios conciertos este fin de semana. Entre ellos, por ejemplo, destacamos el que es el lugar el sábado a las 8 menos cuarto de la tarde, la Sala Benur de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Arrabal. Se trata de Metro Blues and the Family Horns junto a Traveling Band. Y hablando precisamente de esta última banda, vamos a escuchar su tema Traveling Man. Come for the winter land, yeah, to find a whisper in the wind. Traveling man. Face around and hear me and all these people talk. I want to hear a word from me and you. The phantoms come along, the shadows in my soul again, but you. Here comes the traveling man, hablando de conciertos, en la Casa del Loco tenemos hoy a las 9:30 a Love of Lesbian, grupo poppy de Barcelona, y a Nubosidad Variable. Este grupo zaragozano, vamos a escuchar Hoy Empieza Todo. No elegí no pensar, hoy mi plan es no tener plan. Media hora sin hablar, es un precio que ya no puedo pagar. Yo hoy empiezo a descifrar jeroglíficos que llevo dentro. Hoy empieza todo y tengo la sonrisa tonta de que empieza todo sin molestar a los demás. Entre rosas y gaviotas, Jonás en tu vientre asustado está. No hay nada mejor que estar en compañía de la soledad. Se volvió hacia mí toda mi verdad. Las puertas haremos nuestro recorrido con la música aragonesa, con guitarras al poder. Nos vamos con La Comodidad del Anillo y esto que se llama Chocolate Sexy. Thank you. Cambiamos nuestro tren cercanías, regional de Aragón, cogemos el Talgo hacia el sur y nos vamos a ir hasta Cádiz con el último sencillo de Chambao que se llama Sueño y Muero. Día, y de ese instante sueño y muero.

Cuando suena este sonido, sabemos que nos cambiamos de sección, nos vamos fuera, nos vamos con los Red Hot Chili Peppers y vamos con su nuevo disco también, y esto que se titula Danny California. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Come to me everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Haremos esta sección de música internacional dando paso a las Pussycat Dolls con su Doncha. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this hoop? Baby. Ladies, let's go.

pido perdón, yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volver a ver. Y aunque todavía no puedo creer lo que te amar no encuentro, me hizo comprender. Pues tú también llegaste a ese lugar donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. Salí con tu mujer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió. Tú y ella en una cama allá en Bayamón, quizás en Isla Verde o Carolina, cuántos hoteles ensució. Tú también los odio a los no dos. Soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor. Una traición. Perdí un amigo por la tentación. Perdón. Adiós. Todo el mundo puede bailar con este Mañana por la Mañana, Oreja. Thank you. Para quien tenga todavía ganas de bailar, vamos con el merengue de Mala Fe. Esto se llama La Vaca. Atención, viajeros, nos vamos. Volvemos el próximo viernes, día 19. Dejamos paso a los informativos. Hasta luego. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of